El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Y la llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete», y así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así se manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Dios nuestro Señor ha querido, tanto para el orden de la creación como para el orden de la redención, de la salvación, contar con instrumentos, con mediaciones, como hemos dicho otras veces, hacer partícipes a sus criaturas de la obra. No solo hacerla él es el artífice principal, sino hacer partícipe a los demás. De ese modo también enriquece a las personas, y las personas libremente colaborando con la obra de Dios ganan méritos también y se enriquecen haciendo el bien. Así pasa, ¿no?, en el orden natural, por ejemplo, con la vida. Dios es el que da la vida, el autor de la vida natural, y sin embargo ha querido que las personas, que los varones, las mujeres, colaboraran en esa obra de la creación, los padres, en esa obra de la creación, como es traer un hijo al mundo. Él podría haberlo dicho directamente, y sin embargo quiso que fuese de esa manera. También en el orden sobrenatural de la gracia de Dios, ha querido que nosotros participáramos de la gracia de Cristo, que es como el sol, el centro de nuestra vida, la fuente de la gracia, el sol. Sin embargo, ha querido que la luna participara de ese sol y también iluminara. También ha querido entonces esas mediaciones. La gran mediación es la de Jesús. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el sol. Pero no quitan nada el poder del sol, ni la mediación de este sol, que haya otras mediaciones. La segunda mediación es la de la Virgen María, que es llamada Madre y Medianera de la Gracia. Y después hay otras mediaciones también: la Iglesia, el sacerdote, los sacramentos, las cosas, las personas, cada uno de nosotros. Somos mediadores de esa gracia de Dios para con los demás, cuando uno hace una obra de misericordia, por ejemplo, distintas mediaciones. Y decimos que en esto no quita nada el poder de Dios, porque no, Dios es todopoderoso, no es como algo que se va perdiendo, como un agua que uno dice la va canalizando y en algún momento se va quedando en el camino, sino que Dios es todopoderoso. Y tampoco quita nada la libertad humana, sino al contrario, ¿no es cierto?, lo plenifica al ser humano ser partícipe de esta mediación. Hoy contemplamos entonces a la Virgen, que sería como la luna en estas imágenes, ¿no? Jesús es el sol y la Virgen es la luna, que es iluminada con la luz del sol, y participando esa luz nos hace llegar la luz a nosotros. Es representada esta fiesta de hoy en la imagen de la milagrosa, ¿no?, que le salen los rayos de la gracia, de la luz, de la fe, del amor de Dios, de la esperanza, de lo que dice la primera lectura, justamente, que nos hace hijos de Dios. Por la gracia de Dios somos hijos de Dios. Por la creación somos criaturas de Dios. El que hizo estos bancos es el que lo creó, el artífice, pero no es el Padre. ¿No? Por la gracia de Dios somos hijos de Dios. Participamos de la naturaleza divina como el hierro, ¿no es cierto?, que está puesto al fuego y se vuelve incandescente, participa de la naturaleza del fuego, sin transformarse en fuego. Sin ser fuego, el hierro participa de la naturaleza del fuego. Así nosotros, sin ser dioses, nosotros participamos de la naturaleza divina que es el fuego, volviéndonos incandescente, y eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Entonces la Virgen es la medianera y la madre de la gracia. Como decía en la oración colecta, al comienzo de la misa, por dos razones. Porque es la madre del autor de la gracia, que es Jesús, y porque fue asociada de un modo muy particular a la obra de la redención, ¿no?, acompañando a Jesús en los distintos pasos de su vida y acompañando a la iglesia naciente en los distintos pasos una vez que Jesús resucitó y ascendió al cielo, ¿no? Por eso vayamos confiados, dejémonos iluminar, ¿no es cierto?, a esta fuente, a esta madre de la gracia, porque ya digo, en nada merma, al contrario, ¿no? A través de la Virgen uno no llega a Dios. Es un camino directo, ¿eh?, para llegar a Dios, como dicen algunos santos. En esta Santa Misa, entonces, en el cual el sol va a ser la Eucaristía, que es como el sol de la misa, lo central de la misa, que la Virgen entonces nos dé la gracia y nos conduzca a ese sol que es la Eucaristía, tanto en esta misa como a lo largo de nuestra vida, ¿no? Recurramos a ella entonces, seguros de ir por este canal seguro, ir a una fuente segura, a un agua que está probada, a un agua que es agua de salvación, a un agua que, digo, nos dignifica y nos transforma en hijos de Dios. Que la Virgen entonces nos conceda esa gracia.